zaino direnen ilusioa ies egindako aginduak hainbeste geratan erori memorian gerditu da gure berik bizitzaren ame viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron. Hola amigos, amigas, aquí estamos de nuevo, otra vez con este programa de la memoria, subidos a lomos de esta preciosa sintonía que desde que comenzamos hace ya muchos años este programa, elegimos para vosotras y para vosotros. De la vida, de la historia, el engaño, la complicidad. Una sintonía que siempre os lo hemos dicho, es gracias, se la debemos, a la aportación voluntaria desinteresada de María Rivero, de Amaia Zubiria y el piano de Gorka Goikuria. Todo está guardado en la memoria. Y también hemos dicho muchas veces que no es original de ellos, que es de León Gieco y ellos simplemente la versionaron para nosotros. Para ir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Para nosotros y para vosotros, para esta trinchera, este programa que siempre también, os repetimos, es un antídoto contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder. El maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado. Una píldora sonora que podéis tomar cada 15 días, los jueves de 9 a 10 de la noche, al día siguiente viernes de 8 a 9 de la mañana y al otro día, el sábado, de 10 a 11 de la mañana, para esos y esas que dormís algo más. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. Y ahora sí, ahora ya vamos con este nuevo programa, La Memoria. Como ustedes saben, solo del trabajo pueden surgir los bienes materiales y los bienes espirituales capaces de satisfacer las necesidades del hombre. Por eso nuestra revolución rinde tanto respeto al trabajador. Por eso nuestra sociedad es una sociedad de trabajadores y nuestra revolución es una revolución de trabajadores. Y preparamos a los pioneros para ser los futuros trabajadores de la patria. Nuestra patria es el primer país socialista de este hemisferio. Nuestra organización de pioneros es la primera organización de pioneros de este hemisferio. Nuestra patria marchará adelante como vanguardia y nuestros pioneros marcharán adelante como vanguardia de los niños de América Latina. ¡Que viva nuestra gloriosa Unión de Pioneros de Cuba! ¡Patria o muerte! ¡Pioneros por el comunismo! Thank you. Bueno, seguramente os sonaría la voz, el tono y el verbo encendido de este hombre que hemos tenido hoy invitado aquí, el primer invitado en la memoria. Era, sí, el ya desaparecido, tristemente, comandante Fidel Castro Ruz, comandante de la Revolución Cubana. Este 4 de abril, día que además se emite este primer programa de la memoria, este jueves, día 4 de abril, en Cuba se vuelven a celebrar la fundación de la Organización de Pioneros José Martí y el mismo día, también, pero un año más tarde, 4 de abril del 61, se fundaba la Organización de Pioneros, pero un año más tarde, 4 de abril del 62, se fundaba también la Unión de Juventudes Comunistas de Cuba. Nuevamente, pues, se entrelazan en la historia mundial, la historia de los revolucionarios, de la gente progresista de todo el mundo, estas dos celebraciones. En el caso de esta de los pioneros, como decimos, fundada el 4 de abril de 1961, inicialmente con el nombre de Unión de Pioneros Rebeldes. Al año siguiente sería cuando fue denominada Unión de Pioneros de Cuba y ya en 1977, unos cuantos años más tarde, en un congreso de la organización se decidió incorporarle el nombre de José Martí, el líder de la Revolución Cubana, bueno, de la primera, de la primigenia lucha contra el colonialismo español y, por decir así, el preliminar de la Revolución Cubana. El antecedente más lejano en el tiempo de esta organización guardaría también relación con la creación en el año 1931 de la Liga de Pioneros de Cuba, que entonces estuvo auspiciada por el primer partido marxista-leninista de esta isla. Esa organización se dedicaría fundamentalmente a propiciar la relación de niños y adolescentes que contribuyeron a ayudar a los numerosos presos políticos, así como a participar en mítines y en otras actividades. Una liga de pioneros que Cuba se disolvería en 1936. Años después, tras el derrocamiento de la dictadura de Batista, tras el triunfo de la Revolución Cubana en el 59, se irían creando las condiciones para el surgimiento y posterior desarrollo de organizaciones de masas que agruparan a diferentes sectores del pueblo cubano embarcados en la tarea de llevar a cabo la revolución que querían. La de los pioneros, en esa etapa inicial, tuvo un carácter bastante selectivo, es decir, lo integraban un grupo de niños y niñas destacados en las escuelas, pero a partir de 1966 se acordaría darle un vuelco y convertirla en una gran organización de masas, y a partir de ahí podían pertenecer a ella todos los niños y niñas que así lo desearan. En el 77 se adoptaba la decisión de que la organización agrupara a los estudiantes no solo de la enseñanza primaria, sino también a los de la secundaria, y se realizarían también cambios en la estructura y el funcionamiento de esta organización con el propósito de lograr un mayor dinamismo y propiciar así la participación de los integrantes de la misma en las múltiples actividades de carácter patriótico, culturales, deportivas, recreativas que había por toda la isla. Esto en lo referente a la Unión de Pioneros, pero, como decíamos al principio de este trocito, en la fecha esta del 4 de abril, también en el año 1962, surgiría la Unión de Juventudes Comunistas Cubanas, que es la organización de vanguardia de la juventud cubana. Ese día concluiría el primer congreso de la Asociación de Jóvenes Rebeldes, que había sido fundada el 21 de octubre de 1960, al fusionarse en una sola organización las diferentes organizaciones juveniles que habían participado en la lucha contra la dictadura, en la lucha de liberación nacional. En la clausura de ese citado congreso fue donde se planteó que a partir de entonces se adoptase el nombre que decimos, Unión de Juventudes Comunistas de Cuba. Pasó a ser así una organización que, aunque agrupa a la vanguardia de la juventud cubana, su labor se realiza con todos los jóvenes y con vistas, como decimos, a promover su participación en las diferentes tareas de la sociedad, que son muchas. La Unión de Juventudes Comunistas tiene como emblema tres figuras fundamentales de la historia cubana, de la historia de liberación cubana, las figuras de Julio Antonio Mella, la de Camilo Cienfuegos y la del comandante Ernesto Che Guevara. Para subrayar musicalmente esto que decimos, esta referencia, esta efeméride histórica, vamos a poneros una canción, como no, de este cubano maravilloso, tan querido también, Silvio Rodríguez, ya sabéis, uno de los promotores y de los principales referentes de la nueva trova cubana, y la que hemos elegido lleva por título, como no, Pioneros. Está en su quinto álbum, en el álbum titulado Unicornio, que a mí me parece de lo mejorcito, publicado en 1982, me parece quizás, el para mí por lo menos, el álbum que más me gusta de Silvio Rodríguez, un álbum también con muchos referentes políticos. Ahí tenemos, por ejemplo, la canción dedicada a Nicaragua, que todos y todas conoceréis. Pues bueno, en estos momentos vamos a oír, a partir de ahora, Pioneros, de Silvio Rodríguez, dedicada a esa juventud cubana, a esa infancia cubana, que a pesar del bloqueo y a pesar de todas las trabas y las zancadillas puestas por el imperialismo, siguen intentando mantener en pie toda una idea de liberación y de compartir socialmente lo que todos y todas producen en Cuba. Me sentí mejor, porque oyendo un cantar de pioneros me sentí más lleno de patria y amor. Fue como regresar a un lugar donde guardo raíces y luceros. Fue como si mi niña cantara y más me abrazara en aquella canción. Fui papá de un pionero de guerra aquí en esta tierra cantándole al sol. Como regresar a un lugar donde guardo raíces y luceros. Fue como si mi niña cantara y más me abrazara en aquella canción. Fui papá de un pionero de guerra aquí en esta tierra cantándole al sol. Guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Te voy a relatar, son hechos que sucedieron. Por el año 37 y no lejos de mi pueblo. Por el año 37 y no lejos de mi pueblo. Aún era un mohete, iba un día con mi abuelo a vender sal en Sangüesa, ese era su sustento. A vender sal en Sangüesa, ese era su sustento. Al llegar al Alto Loíti, lamentos de muerte oyeron. Tirado entre unas ollagas, mal herido a un hombre vieron. Tirado entre unas ollagas, mal herido a un hombre vieron. Lo taparon con su manta y algo de beber le dieron, porque le habían herido, al oído le dijeron, porque le habían herido, al oído le dijeron. Por ser un republicano, por la noche me prendieron. ataron mis manos y a matarme condujeron. Con cuerda ataron mis manos y a matarme condujeron. No me ayudéis, les decía, no me ayudéis que me muero. Los que aquí me han traído os podrían matar luego. Y los que aquí me han traído os podrían matar luego. Para agradecer su ayuda les di un cinturón de cuero. Moría aquel hombre y aún brillaban los luceros. Allí moría aquel hombre y aún brillaban los luceros. Muchas nieves han caído sobre tu cuerpo en el puerto. Cada copo me ha dicho que estás vivo y que no has muerto. Y cada copo me ha dicho que estás vivo y que no has muerto. Y las estrellas que había en el día de tu entierro testigos de tu historia, historia que seguiremos. Son testigos de tu historia, historia que seguiremos. Si subes al Alto Lohití y miras al Pirineo, las nieves que fueron testigos de lo que cuento. Verás las nieves que fueron testigos de lo que cuento. Acabamos de escuchar, seguramente lo sabréis, Alto de Lohití, de ese cantautor navarro Fermín Valencia, una canción referencial en lo que tiene que ver con la memoria histórica, democrática y antifascista. Narra la canción uno de tantos episodios que tuvieron lugar durante los días posteriores al alzamiento golpista del 18 de julio de 1936. En este programa, además, esta preciosa canción queremos dedicársela a una persona vinculada también a la lucha por la memoria histórica que nos ha dejado esta semana, el pasado lunes, Vicenta Sola Iturriaga, llamada también conocida como La Navarra, una navarra de Cárcar, con un pasado también muy vinculado a la represión en su pueblo. Su familia también la sufrió y ella toda la vida arrastró, por un lado, eso, ese trauma y ese sufrimiento, pero también esa voluntad de seguir luchando allá donde pudiera contra el fascismo y desde esa memoria histórica. Para hacerlo también, ya sabéis que en este programa una de las cuestiones fundamentales es no tener olvido, hemos traído precisamente aquí un cómic que se titula así, Sin Olvido. Es de Rubén Uceda, un dibujante madrileño. No, él nos explicará ahora mismo porque lo tenemos al otro lado del teléfono. Un placer y el agradecimiento más grande de haber buscado en su vida cotidiana un espacio para estar aquí con nosotros en esta trinchera, en la memoria. Hola, Rubén. Hola, Marcelo. Un saludo a todos y todas las oyentes de La Memoria. Aquí estoy. Pues eso, vamos primero a presentar al autor. ¿Quién eres tú, Rubén? Bueno, soy autor de cómic, como bien has dicho, desde hace ya bastante tiempo. Han pasado casi 20 años desde que voy haciendo cómics contra la desmemoria y por un imaginario anticapitalista, podría decir, y bueno, son diferentes trabajos a lo largo de estos años, y me lleva hasta este séptimo trabajo, este séptimo libro de cómic que así se llama, Sin Olvido, un viaje por la memoria antifascista. ¿Quién publica el cómic? ¿Qué editorial? Cuéntanos un poco, porque intentamos también dar voz y dar conocimiento de estas pequeñas editoriales, a veces no muy abiertas, no muy conocidas, desgraciadamente, que publican cosas maravillosas también, como este cómic que tenemos aquí. Pues somos dos proyectos editoriales, uno en el que participo yo también como autor, es decir, soy también autoeditor, que en conjunto con otros autores hemos realizado unas cuatro obras, se llama Cambium Comic, y en conjunto con otra editorial que, bueno, pues son compañeros que aparte de esta relación de publicar libros, pues también nos llevamos bastante bien, somos amigos, y que se llama Procomún Libros. Evidentemente en el programa llevamos muchos años de desarrollo del programa y casi siempre hemos partido para hacer las entrevistas que hemos traído de cosas relacionadas con las editoriales, fundamentalmente, o notas que nos envían, o libros también que nos hacen llegar o que nos comentan que son interesantes, pero no habíamos tenido nunca una novela gráfica como es la que tenemos aquí encima, esta que has hecho y editado tú, Sin Olvido, un viaje por la memoria antifascista. Así es. Bueno, yo me alegro de que así sea, de alguna manera, entre comillas, estrenarme aquí en el programa con esta obra de cómic, que es otra forma, se puede decir, también de divulgar esta memoria y este ejercicio de memoria histórica tan necesario, que nunca sobra y que por todos los medios posibles, pues creo que es necesario que vaya saliendo y se mantenga viva en nuestra memoria colectiva y que se tenga en cuenta, que es toda esta represión de la dictadura franquista que a día de hoy está sin reparar, está por hacerlo y bueno, parece que la política del Estado español sigue siendo la desmemoria y bueno, pues bienvenido desde documentales, películas, libros, ensayos y en este caso pues un cómic como Sin Olvido, que bueno, pues humildemente pues es en el que he estado trabajando unos casi cuatro años entre dibujo y guión y que viene a recorrer precisamente pues algunos de los pasajes que he considerado importantísimos contar de nuestra memoria colectiva, de nuestra desmemoria, en desgracia es así, de olvido, del olvido a perpetuidad de las gentes que sufrieron la represión del régimen anterior, de la dictadura franquista y que bueno, pues está por reparar, como he dicho. Y bueno, pues sí, el lenguaje es el cómic, este es el medio con el que trabajo, el medio al que amo y bueno, pues creo que también sirve para que igual se acerque gente que de otra manera, por otros medios, pues igual no se acerca a estos lugares del recuerdo y la memoria para evitar que se siga olvidando a toda la gente que padeció la represión del fascismo, del franquismo. Bueno, hay que decir también eso, tú mismo lo dices, tú disparas desde la esquinita, desde el parapeto de la novela gráfica. Afortunadamente no eres el único tirador, hay un boom ahora de novela gráfica importante además, con autores, con cómics, ahí tenemos por ejemplo Alfonso Zapico con La Balada del Norte, a Paco Roda con La Nueve. ¿Por qué se suma tanta gente desde la novela gráfica al carro de denunciar y de pelear por esa memoria histórica? Bueno, yo creo que la novela gráfica de autor deja lugar para que haya, digamos, autorías interesantes que sin los límites igual de otros medios que bueno, que son muchas veces de corte económico, como el cine es caro, hacer un cómic no lo es tanto, desde luego, ni mucho menos se acerca. Económicamente es más accesible, tanto para el que lo realiza como luego en su producción y luego también, bueno, pues el acercamiento de grupos colectivos mayoritarios de lectores y lectoras, pues hace que también eso tenga cabida. Y bueno, pues la gente que trabajamos en el cómic y bueno, pues somos también un poco de al menos de mi edad, ¿no? Que yo ando entre los 40 y 50 ya y bueno, pues en realidad pues es una generación en la que hemos compartido unas lecturas de los años 80 y 90 en el que el cómic era muy crítico con el, bueno, crítico en general con el sistema capitalista, era, los cómics tienen muchas autorías en aquellos años donde hemos crecido con esas lecturas que yo creo que nos hicieron también cuerpo de cuestionamiento crítico a un sistema que es injusto, es explotador, es colonialista y que, bueno, que hay una historia también fascista, particularmente dentro del Estado español, que yo que sé, pues también forma parte un poco de nuestra mochila de conciencia, ¿no?, en este país. Entonces yo creo que las autorías de cómic que partimos de ahí, de estas edades que tenemos, al menos, pues en fin, tenemos una conciencia en general de izquierdas que invita a hacer obras también críticas en este sentido. Yo creo que no es aventurado ni arriesgado lo que estoy diciendo y creo que en general, que yo sigo también otras obras de cómic, como has mencionado a Zapico y a Paco Roca y yo mismo, pues en fin, participamos un poco de transmitir también esta conciencia crítica con la que nos hemos criado. Sí, sí, la sensación desde luego es que en el mundo este de la novela gráfica, del cómic, por decir así, hay un amplio sector mayoritario, diría yo, casi, no sé si exclusivamente de izquierdas, o por lo menos que pica para ahí en diferentes versiones, más anarcas, más comunistas, más autónomas, pero en cualquier caso siempre con una connotación antifascista y progresista, ¿no? Yo creo que estás en lo cierto, sin duda alguna, y yo siempre he estado a gusto en este medio cada vez que bueno, pues tengo la suerte, fortuna y circunstancia de conocer a más gente del propio medio del cómic, pues siempre me llevo una alegría en este sentido. Es decir, que básicamente podemos decir que nos podemos englobar muchísima gente en esa cultura de resistencia a todas posturas autoritarias, bárbaras, genocidas y bueno, en general lo que supone tener una disposición antifascista en la vida, en amplio término del sentido. Bueno, ahora ya vamos a ir aterrizando un poco en lo que es el contenido del cómic y voy a echarte una primera flor. A ver, yo he leído, hemos seguido algún elemento de novela gráfica, también un poco referente a esto, pero lo que sí voy a decir es que a veces la gente yo creo que tiene un concepto de que la novela gráfica tiende o debería tender, igual por su extensión más corta o por el hecho de que vaya con dibujos, a banalizar o a no profundizar en elementos importantes de esto de la memoria histórica democrática, conceptos y demás. Pero yo sí te diría que después de haberme leído el tuyo, creo que es un libro, es una novela donde has cuidado muchísimo los conceptos, la terminología y que tiene un carácter pedagógico, pero realmente a mí me parece importante. Para mí es un gran placer escucharte, Marcelo, de decir esto porque, bueno, pues era, yo creo que es parte también de cómo cuido yo mis trabajos, el cuidar el lenguaje, cuidar y observar la potencialidad de decir las cosas como se dicen y también, bueno, pues sobre todo cuando hay mucha diversidad en los campos de la temática a trabajar. En el caso de recorrer el movimiento de recuperación de la memoria histórica en el Estado español y hacerlo pues a través de una protagonista aficionada como es Lola en el cómic de Sin Olvido y que además sea en una cuña histórica del 2020 al 2023 y que bueno, pues salen protagonistas reales, sale mucha gente entrevistada, sale, en fin, es un recorrido también por la monumentalidad que sigue manteniéndose en múltiples lugares de nuestra geografía dentro del Estado español y que bien merece la pena reconocerla para denunciarla y para saber la barbaridad de que sigue existiendo ahí como homenaje al puro fascismo y que hay gentes que lo hacen así, que les sirve para sublimarse dentro de la aberración de lo que supuso la represión franquista y que van a hacerse homenajes en esos monumentos, que se, en fin, y bueno, y también que se glorifica de alguna manera a estos fascistas históricos en sigue haciéndose en nombres de calles y avenidas y en muchísimos pueblos y en muchísimos lugares. Yo creo que recorrer con este cómic todo eso y también recorrer la diversidad de las gentes que militan en este movimiento, la recuperación de la memoria histórica, asimismo como familiares de represaliados y represaliadas, como amigos y amigas, nietos y bisnietas que intentan recuperar a sus familiares y seres queridos en fosas comunes, víctimas de la represión franquista, así también como militantes que ayudan en estos trabajos de sumación de fosas y trabajos de culturales y sociales por la recuperación de la memoria histórica, dentro de esas diversidades que parten de mucha gente, pues que bueno, pues en fin, tiene también asimismo ideales comunistas, socialistas, republicanos, anarquistas, en fin. Creo que dentro de esas diversidades y también dentro de las propias terminologías que se usan en la historiografía, sobre esta represión, que es también muy diversa, pues seleccionar qué utillaje conceptual hay que trabajar en un cómic para ya no herir la sensibilidad de gente, sino simplemente para que abarque a una generalidad y que todo el mundo se pueda sentir en un lugar común en la lectura del cómic Sin Olvido, pues a mí me preocupaba y me parecía importante que fuese así. Entonces, pues bueno, sí, efectivamente, como bien has dicho, pues cuido mucho cualquier hilo, cualquier concepto y cualquier forma de expresión y tal para que sea un lugar cómodo, adecuado y bueno, donde todo el mundo se sienta afectado, parta desde donde parta. Sí, bueno, y luego el cómic, o sea, la novela gráfica, es un continuo a través de los capítulos. Has cuidado mucho también la selección de todos esos elementos, algunos los has comentado también ahora, que son la muestra fundamental de la pervivencia, al menos en lo esencial, del fascismo-franquismo en el Estado español, en la política, en los comportamientos. Por ejemplo, mencionas cosas que incluso algunas asociaciones de memoria histórica las tienen como un poco aparcadas, que es el tema de las expoliaciones, los robos, como los que robaron después del golpe han ido generando, pues de alguna forma, la élite económica del país, del IBEX 35 y del copón de la baraja, la pervivencia también a través de su fortuna, ¿no? Exacto, sí, también de alguna manera el cómic pues hace preguntas, los protagonistas, los personajes que la pueblan, también tienen, sobre todo la protagonista, una razón de inquietud sobre el por qué sigue siendo necesario, sigue teniendo que ser, ocupar un lugar, un cómic sobre la recuperación de memoria histórica en torno a la represión franquista en el Estado español, en nuestras vidas, en nuestra memoria colectiva, y que esté sin reparación. Es decir, me parece una terrible desgracia que siga sucediendo esto, que tenga que hacerse un cómic, así como cualquier otro tipo de trabajo. Esto tendría que estar superado hace ya décadas y no está, o por lo menos un proceso de reparación al respecto, un lugar de resignificación histórica sobre los monumentos del fascismo y su represión genocida, sobre los esclavos que conllevó para hacer obras públicas de todo tipo y que supusieron también de alguna manera pues la fortuna de muchas familias que se forraron hasta las trancas, hicieron sus fortunas en el golpe de Estado de aquel 18 de julio de 1936, así como en todo en el proceso de guerra de esos tres años hasta el 39 y sobre todo luego después en las cuatro décadas posteriores del régimen franquista. Y efectivamente en esa exploración de causas de por qué estamos así a día de hoy, por qué sigue siendo la desmemoria política del Estado español, es precisamente también porque estas familias tienen o entienden los protagonistas que son en el cómic, tienen que ocultar, tienen que tapar ese origen familiar, cómo se forró su abuelo a base de hacer carnicerías entrando en mismamente en pueblos a masacrar campesinos y a veces no hacía falta ni que les señalasen como rojos. Entonces, pues bueno, todo ese crimen, todas esas carnicerías, dejar hablar a esos bárbaros fascistas en el cómic haciendo flashback histórico y poder leerles diciendo de su propia boca textualmente que hay que eliminar a la mitad de la población si hace falta para conquistar ese delirio distópico nacionalista de los fascistas, ¿no? Es decir, conquistar a base de arrasar, de violar y de asesinar a todo el que sea considerado un elemento, cualquier persona que sea necesario eliminar para su proyecto, para su agenda política, ¿no? Y cuando les escuchas hablar de barbaridades, igual que escuchamos a los propios genocidas, permíteme el ejemplo de sionistas hablando de entrar en Gaza y sembrar el terror, la muerte y la destrucción y asesinar niños y a quien haga falta, pues cuando escuchamos a nuestros fascistas del Estado español desde 1936 y en adelante, pues es lo mismo, es la misma barbaridad, la misma, en fin, algo que es que no te lo puedes ni creer. Solamente sí, el mismo fascismo. Diciendo, jolín, exactamente. Hay incluso uno de los personajes dentro del fascismo que hablaba de que, bueno, pues que asesinar a la mitad del país suponía que se iba a eliminar el problema del paro durante mucho tiempo. Sí, sí. O sea, es que es reír por no llorar. Realmente, pues eso es lo que con mi café también, ¿no? Pues, en fin, darles voz a los fascistas de vez en cuando, pues también supone también, desde luego, que te golpean en la cara directamente. Bueno, vamos llegando a la mitad de la entrevista, igual un poco más. En cualquier caso, siempre hacemos lo mismo a la persona entrevistada, en este caso a ti. Te hemos pedido una canción para escucharla con nuestras oyentes y nuestros oyentes, una canción vinculada al tema que estamos tratando, y tú has elegido una, como no, del disco La Tierra Está Sorda, de Barricada, la canción precisamente que se titula Sotanas. ¿Por qué has elegido esta, Rubén? Bueno, por un lado, lo primero es que esa canción, como otras muchas, pero esa canción en particular, pues me sirvió para inspirarme con la primera idea de hacer este cómic. O sea, me hizo recordar mucho la necesidad de hacer un trabajo sobre nuestra desmemoria colectiva y bueno, pues intentar abarcar y recorrer las gentes que pueblan ese movimiento de la recuperación de la memoria histórica. Y fue a través un poco de esa canción que me emocioné lo suficiente como para decir, claro que sí, ahí está un tema siguiente para trabajar. Luego ya desde chaval a mí me gustaba el grupo Barricada y bueno, pues siempre lo he tenido ahí en mi agenda, en mi mochila de viaje vital. Y bueno, la segunda razón desde luego es porque habla también y pone el acento también particularmente sobre la responsabilidad de la Iglesia Católica Española en ese genocidio, en esa barbarie represiva, en esa siembra de terror y miedo que hizo el fascismo español, el franquismo y su dictadura y su guerra, y que bueno, pues sirvió para que muchísimas gentes asesinasen a muchísimas otras porque les señalaban como rojos y les decían, si asesináis a todos esos rojos, iréis directitos al cielo. Y además ensalzaban y agitaban la cruz como diciendo, con este símbolo venceréis, asesinad, y con este símbolo venceréis, iréis directitos al cielo. Pues vamos allá, vamos a escuchar Sotanas, de Barricada, y después seguimos la entrevista. Huelen a muerto las sotanas, que acechan como alimañas, en la noche más larga, la del hambre, el silencio y la rabia, no se paran ante nada, y clavan como una garra, la cruz y la espada. Orden, religión y patria, sangre ibérica y fe cristiana, rosario, misas y curas, cantos pueriles que amedrantan, vigilan metida en casa. Barro de este pueblo, con el suplicio del demonio que está en su cuerpo, y la cuneta es el único remedio. Bueno, acabamos de escuchar a Barricada en la canción Sotanas, que es la que ha elegido Rubén Uceda, que os recordamos lo tenemos al otro lado del teléfono, y estamos hablando de su cómic Sin Olvido, un viaje por la memoria antifascista. La protagonista de este cómic, Lola, a lo largo de todo el libro va recorriendo diferentes lugares referentes a la memoria histórica, lugares donde pasaron cosas, donde hay monumentos, unas cosas y otras, lo que conforma de alguna manera todo ese entramado de la pervivencia, de la glorificación, en un grado o en otro, más disimulado o menos, a lo que fue el fascismo y el régimen fascio-franquista. Lola también tiene que confrontar dentro de ese cómic, y además con gente de su propia familia, que le hace referencia precisamente a esa cantinela tan habitual, la que nos dice que mejor dejarlo estar, que no hay que abrir viejas heridas. Así es, Marcelo. Es verdad que la protagonista también vive su propio conflicto familiar a través de su tío, que se sorprende mucho de que ella haya decidido investigar sobre el movimiento de la recuperación de la memoria histórica, que es la motivación que tiene ella para ir atravesando las páginas y capítulos de este cómic, y además le dice claramente que no es necesario, y que levantar viejas heridas es un absurdo y que es doloroso y que no lleva a ningún lado. Ella se lo cuestiona e incluso se enfadan, y bueno, pues la historia también tiene otros giros y va desvelando que las motivaciones de su tío era ocultar un pasado familiar que les, en fin, les implicaba directamente también en ser víctimas de la represión de la dictadura franquista. Y bueno, sin desvelar mucho más, sin hacer spoiler, todo eso, sin hacer spoiler, aunque ya lo he hecho de alguna manera, pues bueno, son giros de emoción que también, pues en fin, debe tener también un poco la protagonista para que no sea solamente pues ir recorriendo como una especie de turismo militante, ¿no? Los paisajes que has mencionado tú de monumentalidad del fascismo, de diálogos, con conversaciones con militantes, familiares y amigas y amigos en fin, de este movimiento por la recuperación de la memoria histórica, sino que también ella pues al final se va adivinando que tiene también una implicación y que también tiene una escucha vulnerable, ¿no? con todo esto que en fin, que le afecta, igual que me afectó a mí mucho en la construcción del cómic y en los diálogos, en las conversaciones, en las entrevistas que hice para la construcción del cómic, y que muchas veces me dejaban con un nudo en la garganta escuchando a la gente y bueno, pues sí, yo me descubrí también en esa escucha vulnerable de que bueno, también yo, además, particularmente mi familia, pues también, pues ha habido, en fin, o sea, tengo unas cuantas víctimas de la represión franquista y que sufrieron desde torturas y muerte y bueno, pues a mí, claro, escuchar las historias de los y de las demás, pues también me afecta y me evoca a mis propios recuerdos de memoria, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso no es... Es parte también un poco de lo que le transmito a ese personaje, que también es un poco avatar mío en el cómic y que forma parte de mí también y que se llama Lola. Bueno, quizás te has adelantado un poco a una pregunta que tenía, pero es que me la has resuelto, me la has contestado en esto que acabas de decir, porque a mí la sensación que me ha dado después de leerlo y ver los capítulos que te has ido trabajando y cuando has dicho que lo has hecho durante 4 años... No me extraña la profundidad que encierra el cómic, porque es que has hecho, para mí al menos, y mira que llevamos años de pelea también en este terreno de la memoria, has desgranado para mí lo esencial, incluso en los terrenos del debate, a través de esos capítulos, que cada capítulo hace referencia a una cuestión, a una situación, a unos hechos concretos, a unos personajes, y has desgranado, pero en una profundidad para mí, y entiéndelo además como un agradecimiento a través del cómic, esa profundidad que tiene el propio debate de la memoria histórica, ¿no? El tira y afloja entre la gente que dice que bueno, que mejor no nos mojamos mucho, ¿para qué? Ya no merece la pena, hay otra sociedad, ya no son los mismos, y en cambio yo creo que tu sensibilidad transpira por todos los poros del cómic, de que hay algo en el fondo que a ti te ha movido mucho más. Yo creo que tú quizás, lo acabas de comentar también, igual eras uno antes de comenzar el cómic en algunos sentidos, y has tenido un cambio personal también en el recorrido, ¿no?, en la investigación. Sí, por supuesto, toda obra, si te implicas, conmueve, todo trabajo, y yo creo que en este caso, pues, yo no he salido igual después de hacer el cómic Sin Olvido que antes de empezar. Y de hecho también era un objetivo particularmente importante entender qué emocionalidad está ahí implícita, que atraviesa y que empuja a las gentes a buscar, a la necesidad de buscar una búsqueda y hacer una búsqueda tan radical, especialmente radical y desesperada muchas veces de amigos, amigas, familiares, en fosas comunes, todas las fosas comunes que puebla nuestra geografía, fosas comunes, que es un mapa tremendo de fosas, lo que tenemos en nuestro territorio, en el Estado español, y que bueno, pues las pocas gentes que ponen su energía y que están ahí implicadas y que se dejan las ganas y las emociones para buscar a familias, que muchas veces es una búsqueda bastante, o que resulta bastante imposible, o que resulta difícil de entender. Yo, para mí, era muy importante intentar entender qué es lo que motivaba ahí con fuerza para hacer esa búsqueda, ¿no? Era, para mí, esencial. Y yo también, en ese recorrido, en ese participar de hacer el cómic y entenderlo, o intentar entenderlo, pues yo también he sufrido también mi propia también transformación personal en ello. Pues no nos queda ya nada de tiempo para la entrevista, sí nos queda, evidentemente, para agradecerte nuevamente el haber estado aquí en La Memoria, sí nos queda para recomendar encarecidamente a todos aquellos que no y aquellas que nos oís, que si tenéis unos euros, si tenéis unas ganas, no echéis a un lado la oportunidad de haceros con este cómic, Sin Olvido, un viaje por la memoria antifascista de Rubén Uceda. Yo creo que es un cómic que debería estar en todos los institutos, en escuelas, en sitios donde haya gente joven, que como tú decías además, quizás sea una forma, vista la modernidad en la que nos movemos y cómo ha cambiado la sociedad, los gustos, todo, quizás sea mucho más fácil o mucho más asequible que ponerse a leer a lo mejor un libro simplemente de letra, por decir así, o un ensayo. El dibujo ayuda, la imagen ayuda, y este libro, esta novela gráfica, yo creo que conjuga perfectamente la transmisión a través del dibujo, pero también a través de los textos, a través del esquema y sobre todo también a través de los conceptos que, vuelvo a subrayar, no dejas nada en el tintero. Muchísimas gracias por todas estas preguntas, por la profundidad también que creo que le has dado también a las preguntas, por la valoración positiva que has hecho este trabajo aquí en que lo has dicho en la entrevista, y yo un placer contestar y un placer participar en vuestro programa de la memoria. Pues nos despedimos de ti, Rubén, y decirte que, bueno, como vas a seguir en esta pelea de una u otra manera, seguro además, porque como se suele decir, tienes el veneno dentro y ya va contigo, pues tenemos tu teléfono y, bueno, la oportunidad seguro que se nos vuelve a presentar. Bueno, pues que así sea. Igualmente un placer y un fuerte abrazo. Y vamos a despedir esta entrevista con Rubén Uceda con un tema también evidentemente que tiene que ver con el libro y con lo que hemos hablado, con esos olvidados que están, más de 120.000 dicen, todavía en las cunetas de todo el territorio de la península ibérica. Es un tema precioso de Pedro Pastor y Los Locos Descalzos, un tema Los Olvidados. Pedro Pastor es un cantautor bastante conocido en algunos ámbitos, que quizás esté dándose a conocer mucho más ahora. Es hijo, así como anécdota, del otro conocido cantautor de nuestro tiempo, los que peinamos ya canas, aquellos que tenemos la suerte todavía de peinar algo, Luis Pastor, y su madre Lourdes Guerra, hermana del otro cantautor también conocido, de Pedro Guerra, el autor de Huesos, y vamos a escucharle ahora con este tema, Los Olvidados. Con ella, con este tema, nos despedimos de Rubén, nos despedimos de Lola, la protagonista de Sin Olvido, y eso, escuchar la canción y a pillar el cómic, que merece la pena. Olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos. De anochecida en mitad del cerro, los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos. Las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas, que jamás volvieron a ver correr a sus hijas. No olvidaré, para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré a las maestras que tanto hicieron por esta letra, y a las artistas, las que burlaran a la censura, a las guerrilleras, resistieran los bombardeos en las trincheras. Los escondidos por 30 años tras un armario, los acusados y fusilados por sus ideas, los extinguidos, abandonados bajo este suelo sin una rosa. Las silenciadas, las que del miedo quedaron mudas, las que parieron y les privaron de la semilla, las invisibles, hoy las nombramos pa' que su llama nunca se extinga. Servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré. Fue errado el camino, tal vez nunca se sepa. Siempre habrá quien condene y también quien defienda. No lo sé, ya no es cosa nuestra. Solo insisto en decirte y te pido lo pongas a favor en la cuenta. No elegimos quedarnos con los brazos cruzados ni esconder la cabeza. Elegimos jugarnos. Y es la gran diferencia. Pues sí, amigos, amigas, hemos llegado un día más al final de otro programa, uno más de esta trinchera que se llama La Memoria, desde donde disparamos con todo aquel que quiere acompañarnos contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida, de la historia, el engaño, la complicidad. Intentando cada 15 días ofreceros una entrevista, unos contenidos que sustenten todo eso que tenemos en el corazón y en la cabeza, el deseo de ser libres, de libertad, el deseo de compartir y de que nada ni nadie nos quite las ganas de vivir. La memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para ir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Pildoritas quincenales contra eso que os decimos siempre, Alzheimer histórico decretado desde el poder. Nosotros con la memoria, la píldora, eso que vale para ser cada día mejores personas y más libres. La abundancia que se junta, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. ¿Qué os parece bien y queréis volver a encontrarnos de nuevo? Pues ya sabéis, cada 15 días, los jueves de 9 a 10 de la noche, el siguiente viernes de 8 a 9 de la mañana y el siguiente sábado, siempre decimos, para esos que sois un pelín más dormilones, de 10 a 11 de la mañana. Agur, nos vemos dentro de 15 días. La memoria,